Eso de cocinar es un arte, la verdad que sí. Y hoy vamos a hablar de ese arte, pero en mini, mini chef. Unos talleres que se iniciaron en Sant Antoni el pasado 15 de marzo. Y vamos, no es que creamos, es que estamos convencidos de que ha resultado todo un éxito, tanto de participación como de pequeños cooks. Mañana se va a celebrar la finalísima. Para que nos lo explique, para que nos explique todos los detalles, tenemos la compañía de Nuria Moreno, que hoy no nos ha acompañado porque anda de acá para allá y anda muy ocupada, la verdad. Es una mujer increíble y que se apunta a todo. Hace unos cuantos días estuvo aquí con los falleros, con sus paisanos y ahora, bueno, hace días ya que está con los aconteceres de este evento de Ibiza Cook. Pero ella realmente lleva una empresa que se llama Events in Ibiza. Hay que matizar. Events in Ibiza, ¿o no? Buenos días, Maribel, Buenos buenos días, días. ¿cómo estás, Nuria? Muy bien, muy liada, pero muy bien, Muy contenta y feliz. liada. ¿Contenta y feliz? Eso es Sí, que siempre. hay buenos resultados. Sí. Creo que la Estupendo. isla está salvada de cocineros para un futuro, ¿eh? Estupendo, estupendo. Bueno, cuéntame las edades porque no recuerdo bien. Bueno, la verdad es que lo tengo aquí y lo podría leer, pero me gusta que me lo digas tú. Sí, mira, bueno, las edades que han sido para participar han sido de entre 8 a 12 años, ¿vale? El nivel no ha sido alto, ha sido más que alto. Sí, un poquito Incluso los más, un niños poquito chefs han más. Lo venido. siguiente. Sí, se han quedado impresionados de ver la capacidad que tienen los niños, ¿eh? Sí, hay que Por ver. eso digo que están salvado la isla de cocineros. La verdad es que, ¿cuántos niños han participado? Din, din, dinos. 125. ¡Oh! ¿Qué me dios? Sí, lo que te siguen. ¿Qué me dices? Sí, Madre mía. y muy contenta y la verdad que estamos muy contentos de la acogida que ha tenido en la isla. No será el último, estamos preparando más y bueno, ahora estamos, por ejemplo, en la Escoleta Can Cois con niños de 2 a 6 años, también está lleno y Sí. bueno, muy contentas. Desde Cien, Ibiza Cook que estamos muy 128, contentas. di, dime cifra, 125 25 niños. niños. De los cuales 8 son finalistas. 8 son finalistas y bueno, y los podremos tener la próxima semana que están de vacaciones, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, los podemos llamar que vengan. Estarán Madre mía. encantados. Y sobre todo el finalista o la finalista. O la finalista, porque Exacto. realmente mañana es la gran final, mañana es la finalísima. Sí, mañana es la gran final. Les hemos pasado un correo a los niños. ¿Vale? Sí. A los concursantes, pidiéndoles que para mañana tienen que preparar o una coca de caballa, o una tortilla de patata, o una croqueta de pollo con jamón. Una. Los niños van practicando, buscando en internet, con los padres, con este, con el otro. Bueno, nos están llamando cada momento. ¿Puedo poner? Y puedo poner. Podéis hacer lo que queráis en la línea. Y bueno, Madre están mía. súper emocionados y súper motivados. Madre mía. Eso es una especie de, bueno, lo que estamos viendo en esos programas mediáticos de tipo americano. Sí, Madre. detrás de todo un aprendizaje que tienen los niños, que aprenden a cocinar, a comer, porque es cierto que también lo prueban todo. Claro. Y bueno, Y la es una dieta combinación equilibrada, mediterránea. de alimentos que jamás te hubieras podido pensar que conjuntaran y Bueno, que y jamás ligaran. pensaba, y los niños que los ves que dices, mira, el chef del Villa Mercedes, que es un encanto, Ramiro, de verdad, Sí, el equipo sí. del Villa Mercedes se ha portado de lujo. Y dice, no, no, no, esto lo tenéis que probar, esto Vamos a también hay que probarlo. mandarles un saludo, ¿no? Y un saludo y sobre todo agradecerles a todo el equipo del Villa Mercedes la gran paciencia que han tenido con 125 niños. Ya, me imagino, me imagino. De Muchas entre gracias. 8 y 12 años, que Sí. no es que sea No, cosa es que tarea ha habido fácil. grupitos de Charraurech y Donaires de Faena y todo eso, ¿eh? Ya. Esto se ha llevado a cabo todos los sábados. Todos los sábados, en Todos dos los turnos. sábados. en diferentes turnos. Sí. ¿Turnos de qué de número aproximadamente? De mañana y tarde, pero ¿de qué número? ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando de entre 12 y 13 niños cada turno. Uh-huh. 12 y 13 niños. Y sí. Por ahí estaban los papás rondando también. Sí, bueno, si es que no te digo que el Villa Mercedes lo organizó súper bien. Pusimos cámaras dentro de la cocina para que los papis desde fuera pudieran ver cómo los niños están cocinando y lo que están haciendo y preparando. Madre mía. Y los niños iban uniformados con sus, sí, con sus delantales, con sus camisetas, con sus gorros. Sí, sí. Los gorros personalizados, ¿eh? Todos ¿sí? con su nombre, de chef, todos. Madre mía. Bueno, y para la final igual, ¿eh? Oh, qué y buena. Para la final vamos a tener, como hemos tenido cada día, un jurado espectacular. Vamos a tener el Oscar Molina, el chef ejecutivo del Ibiza Gran Hotel, el chef ejecutivo del Destino, Samuel, del Pachá, Íñigo Rodríguez, segundo chef, Darío Zolán, Tony Serra, de Casmilá, Juan Suárez, del Diario de Ibiza, bueno, en fin, unos chefs espectaculares. Madre. Para una final espectacular. Una final espectacular. Una final espectacular. Ya te digo yo que sí, que debe... ¿A qué hora será la final? Pues la final se dará la entrega de premios y se sacará concurso a las 8 en punto. ¿8 en punto de la tarde? Porque sabemos que es fútbol y no queremos ya que una cosa se interponga a la otra, aunque habrá pantallas para que podamos ver desde el restaurante el fútbol. Uh-huh. Animo a todo el mundo a venir porque el proyecto es muy bonito y todo lo que recaudemos va a ir a los niños de ANEF. Y bueno, y es un proyecto bonito, creo que los niños esto lo necesitan. Efectivamente, esa asociación de personas con necesidades especiales de Ibiza sí. y Formentera, que han estado con nosotros esta semana también. Sí, que han estado de inauguración en su nueva sede. Efectivamente, sí. efectivamente, ya tienen sede, ya tienen donde poder ofrecer estas terapias tan sí. importantes para ellos. Yo animo a que venga todo el mundo a cenar, porque el menú solo vale 15 euros. Y el que no pueda quedarse, pues si quiere venir, pondremos unas urnas para hacer también recolecta, de si quiere hacer un donativo, que lo pueda hacer. Muy bien, estupendo. Bueno, ¿qué pasará después de esta final, de esa finalísima? Y porque para los niños que cuentan, nos lo dirán la próxima semana. Sí. Pero los niños, me imagino que... ¿se copian entre ellos? ¿Se consultan? ¿Se dicen? O van Mira, a... se ha valorado mucho de que, por ejemplo, en cada concurso se hacían grupitos, ¿vale? De cuatro niños. Uh-huh. Y unos a otros se ayudaban, ¿eh? Se y ayudaban. No hagas eso, sí, ponlo así. Cuidado que te se va a quemar. El horno que está pitando, sácalo, ¿sabes? Ya. Y eso hace mucho compañerismo. Se premiaba también mucho. Se les daba unos premios dentro de cocina a los niños, pues que a los que más mejor limpiaban, que siempre estaban recogiendo, el que ayudaba al compañero que no podía, en fin, ha habido mucho compañerismo, muchísimo. Ahí, y luego ahí. Cada uno ha presentado su plato como ha querido, elegido su vajilla, su decoración, todo, es que lo han hecho todo. Ahí precisamente iba si han sido ordenados en la cocina, sí, han sí. dejado restos, o sea, de aquello de que desorden un poquillo los platos sucios o recogían cada vez que preparaban un plato, ya lo colocaban en el fregadero, lo limpiaban y lo guardaban. La verdad que ha habido orden y sí. disciplina en la cocina. Sí, porque Ramiro, el chef del Villa Mercedes, también es un chico majísimo y en todo momento les ha explicado que en la cocina no es solo cocinar, sino que ser ordenados, llevar un orden, higiene. Todos antes de entrar pasábamos por a lavarnos las manos, el higiene, todo el mundo bien equipado, vestido, con delantal, en fin. Ha sido un protocolo, una cosa detrás de otra. De los muchos, de los 125 niños, de los 8 finalistas... De todos estos niños, muchos seguramente que habrán pillado el gusanillo y serán futuros estudiantes de restauración, de turismo, de cocina. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Hay niños que nos hemos quedado muy, muy impresionados. Yo entiendo de cocina, yo entiendo lo que me gusta y lo bueno que está todo. Pero no veo las formas de los niños y a los chefs, que son ellos sí que saben. Dicen, bueno, aquí niños de nivel, no, lo siguiente. Ya. Niños y niñas, ¿eh? ha sido una buena experiencia esta. Esta ha sido la primera. ¿Tú conoces otros lugares donde se haya llevado a cabo esta experiencia? Pues yo que sepa, no. Por lo menos aquí en la isla, no. Y no hemos terminado, ¿eh? Hemos empezado. Hemos... Eso hay que pulirlo. Hay que, sí. Hay que levantarlo. Yo necesito un poquito de tiempo para organizar un poco agenda, así mirar a ver dónde vamos ahora, que creo que iremos para Ibiza. Sí. Y bueno, y ya pasaremos noticias. Vale. Hombre, por favor, pasar noticias porque esto hay que... Hay que levantarlo. Ha sido la Aparte primera de que experiencia. Los niños se lo pasan bien, sí. Aprenden a comer, a cocinar. Les das la libertad que en casa a lo mejor no tienen por esto de que cuidado que mancharás, cuidado que te cortarás, sí, no toques, no te quemes. Suele ser el hándicap que existe en casa, ¿no? De sí. Que no manches, cuidado que te vas a quemar, cuidado con el horno, cuidado sí. Que te salpica el aceite que ha entrado un poquito de agua, que vas a quemar la comida, y que es un desastre. En fin, allí todo es bonito, todo está perfectamente limitado y perfectamente organizado. Ha sido la primera experiencia de Ibiza Cook, de Mini Chef, en Sant Antoni 2014. Como decíamos, empezó ese taller de cocina para niños y niñas de entre 8 y 12 años. Empezó el día 15 de marzo hasta, digamos, hoy prácticamente. ¿Hoy se va a hacer algún tipo de trabajo? No, hoy estamos terminando de organizar, que desde aquí quiero mandar un saludo a mi socia, a Natalia, que la pobre está embarazada, casi a punto de dar a luz, y la llevo un poco loca con tanto trabajo. No pobre porque esté embarazada, sino pobre porque la llevas de cabeza. Sí. ¿Eh? Muy Yo creo bien. Que el niño va a salir ya cocinillas. El niño va a salir cocinillas y con una espátula dando guerra. Seguro. Bueno, pues de verdad, esperemos que la finalísima, que será mañana, sea todo un éxito. A las 8 de la tarde, ya saben que esta gran final va a beneficio de ABNEF, que se espera una afluencia masiva de gente, que será todo en Villa Mercedes, en el restaurante Villa Mercedes, y que esperamos noticias tuyas para que podamos anunciar ya la presencia de los niños aquí en nuestros estudios para que nos cuenten sus experiencias, que habrá muchas anécdotas, experiencias y que nos cuenten lo vivido en esta primera aventura de Mini Chef, de Ibiza Cook. Maribel, y sobre todo sé que el finalista o la finalista le va a encantar el regalo que le vamos a hacer. ¿Ah, sí? Cosa que no podemos desvelar. Hombre, claro, ya me imagino. Porque tiene que ser sorpresa hasta el último momento, pero ya luego, la semana que viene, cuando vayamos, que te lo cuente. Bueno, pues muy bien. Surprise, surprise. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria. Un beso. Una vez más, gracias a vosotros. Enhorabuena por esas ideas tan luminosas que tenéis, por esas iniciativas maravillosas en pro de la cultura. Por todos esos apoyos que habéis recibido a lo largo de esa experiencia y seguiremos hablando, Nuria, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, un beso. Venga, un beso. Hasta luego.